Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. El primer programa del año 2019. Qué motivante estar ante los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para llevarte ese mensaje de motivación, de aliento, para decirte que tus sueños están adelante de ti. Así que vamos en este año en pos de aquellos sueños, ese horizonte azul que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este es el mensaje de Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro. Y tenemos un saludo muy especial que compartir en este programa. Estamos con esa alegría de saber que en otros lados nos están escuchando, sobre todo fuera del país. Un saludo muy cordial de parte de su familia a California, a los oyentes de allí, de un grupo de ecuatorianos, y sobre todo a Teresa Poblete y sus hijos, Madeleine y Oliver Pontón Poblete. Gracias por estar en sintonía de Los colores de la oscuridad. Un abrazo de su madre, de sus hermanos y de quienes la aman mucho. Esperamos tenerla nuevamente en el Ecuador, sobre todo en este año, y poder disfrutar de las fiestas como lo hicimos el año anterior con todos y cada uno de nuestros oyentes, porque nuestro corazón está allí. Donde tú estás, el mensaje, el cariño de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los colores de la oscuridad están contigo. No olvides, como te decía, tus sueños son importantes, tan importantes como tú mismo. Tenemos cosas interesantes para ti, como cada programa que lo hacemos con todo cariño. Música de la mejor, reflexiones, otra leyenda de nuestro querido país, producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la reflexión de la mariposa herida, que nos deja una enseñanza muy especial, la poesía, en aquella noche triste. Esperamos que la disfrutes porque es una producción exclusiva de Los colores de la oscuridad y, como siempre, nuestro corazón contigo. Y ahora damos inicio a tu programa. Disfrútalo porque este programa nació para ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. ¿Cuántas veces solo fui silbando yo, caminando por una vereda? ¿Cuántas bicicletas he robado yo, caminando por una vereda? Pero nunca he visto una mirada igual, caminando por una vereda. Tal vez tengas 15, tal vez 16. Ábreme tus brazos, no preguntes quién. Quiero entrar en tu mundo, en tu mundo de fruta encendida, de miradas suaves incomprendidas. En tus miedos, tus palpitaciones, hay ligeras. Palomas a

Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Sintoniza los colores de la oscuridad cada semana. Estamos enviando nuestro saludo, nuestro cariño a través de 5 emisoras. Por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es donde se producen los colores de la oscuridad. Sintonízanos los días viernes a las 14 horas en la 940 de amplitud modulada. También a través de www.radiocce.com. En Radio Ecos los días domingos a las 21 horas a través de www.radioecos.com. Ecos con K. También puedes sintonizarnos los sábados a las 18 horas y los domingos a las 20 horas a través de www.ladelpueblofm.websindario.com. En Saraguro, provincia de Loja, en el austro del país, los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde, a través de la 92.9 de FM. Y en Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, provincia de La Suay, los días martes a las 19 horas, a través del 87.3 de FM. Un saludo muy cordial para todos los oyentes del austro ecuatoriano. Gracias por esa sintonía, por esos saludos que siempre nos están enviando a Rudo Angamarca y todo su grupo, que realmente están espectaculares con su trabajo. Y damos gracias a Dios que han logrado sobrellevar los momentos difíciles que pasaron el año anterior y siguen en sintonía. Esperamos que lo hagan por mucho tiempo. No olvides sintonizarnos también a través de Facebook en nuestra cuenta Los Colores de la Obscuridad. Y visita también nuestra página en YouTube y descubre a través del documental Con los Ojos del Espíritu cómo una persona invidente, por la gracia de Dios, puede hacer artes visuales. Tú también tienes talentos y capacidades extraordinarias. Descúbrelos porque Dios los ha puesto en ti y ponlos al servicio de los demás. Este es Los Colores de la Oscuridad, el programa que nació por ti y para ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Above us on the sky. Thank you.

¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. De Iván Ewes, Conciencia Breve. Esa mañana, Claudia y Carlos, su esposo, salieron como siempre rumbo a sus trabajos. Una mañana muy despejada, con mucho sol. Una mañana común y corriente. Se subieron al pequeño auto que los padres de Carlos les habían regalado hace 10 años por su boda. Se acomodaron plácidamente para su corto viaje. Pasaron pocos segundos cuando de pronto Carlos sintió un cuerpo extraño en sus pies, junto a los pedales. ¿Y qué es esto? ¿Una cartera? ¿Qué será? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí, claro! Y recordó que por esas cosas del destino, él acompañó con su coche a María, la amiga de Claudia, hasta su casa, y con tantas despedidas, primero un beso en la mejilla, inesperadamente en la boca, en el cuello, el asiento reclinable, en fin, iba tan distraído tratando de recordar con exactitud todo con detalles, cuando... ¿Qué pasa, Carlos? Casi te pasas del semáforo. ¿En qué piensas? Debes poner más atención, te veo sumamente distraído, Carlos. Recuerda que quiero llegar en una sola pieza. Te ruego más atención. Ay, cómo me sudan las manos. ¿Qué diablos es esto que siento en el pie? No logro definirlo. Y Claudia, que no para de hablar. Si no, lo mío, me voy a volver loco. Tengo que deshacerme de esto. Pero, ¿cómo? ¿Qué hago para que ella no se dé cuenta? Ay, Dios, qué problema. Primero lo empujaré hasta mi pie izquierdo, hasta el lado del embrague. Ah, pero qué difícil. Carlos trataba de distraer a Claudia con el afán de coger aquel objeto extraño que sentía en su pie. Lo empujó hasta la puerta izquierda y logró tomarlo con la mano, listo y dispuesto para lanzarlo por la ventana. Claudia, por favor, estás muy pegada a mí y así no puedo conducir. Un carro de policía viene detrás de mí. Si lo lanzo, van a pensar otra cosa. Mejor me alejo rápidamente. Cuidado, Carlos, vas muy rápido. Y además estás bastante distraído, nervioso. ¿Qué te pasa, ah? No te preocupes. Pero siéntate bien. En tu lado, por favor, querida. Ya quedó muy atrás la policía. Y en la primera oportunidad lanzo esto por la ventanilla. ¡Una curva! Esta es mi oportunidad. Claudia, por favor, saca la mano que vamos a girar a la derecha. Bien, mi amor. Y en una fracción de segundo, miró lo que era aquel cuerpo extraño. Se trataba de un zapato femenino de tirillas azules y taco alto, y sin pensarlo dos veces, lo arrojó por la ventana. Y luego se sintió como si estuviera en el séptimo cielo. Todo su panorama cambió en ese segundo. Ahora era un hombre totalmente feliz. Pero, ¿qué pasa? Otra vez la policía. Y esta vez está observando lo que lancé por la ventana. Lo toman. Me hacen señas. Quieren que me detenga. Carlos continuaba muy nervioso mirando por el retrovisor. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué es lo que te sucede? Nada, querida, que estos chapas parece que nos siguen, pero no me van a detener. Y aumentando la velocidad, Carlos fue directo hacia el trabajo de Claudia. Mientras que los policías curvaron por otra calle y en pocos minutos llegaron a su destino. Al mismo tiempo que otra compañera amiga de Claudia, que llegaba muy apresurada, en un taxi. Bueno, hemos llegado. Al oír el chirrido de las llantas del otro carro, Carlos pensó: las mujeres siempre tarde, y además terminan de arreglarse en el taxi. Que tengas un lindo día, mi amor. Paso por ti en la tarde. Pero, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Se te perdió algo? Juro que puse por aquí mi zapato de tirillas azules, Carlos. ¡Ay, Jesús! Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Adivina, linda adivinadora. ¿Cuál es la similitud entre los arrecifes del Caribe y tú? En que están plagados de encanto y misterio, y su alma esconde fabulosos tesoros en espera de ser descubiertos. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Te he dicho que te vi partir. Aunque hoy no estés aquí, es igual. Te siento en cada despertar y sueño con el día en que te vea llegar. Cuando te vuelva a ver, será como yo lo soñé. Será como una triste foto de ayer. Cuando me vuelva a ver, el tiempo se va a detener y en tus ojos volveré a nacer. Cuando te vuelva a ver, sin destino jamás me da otra oportunidad. Solo pido que encuentres tú la felicidad. Lloraré, esperaré. Cuando te vuelva a ver, tus manos tomaré. Perderé tu alma hasta el amanecer. Cuando te vuelva a ver, verás, el cielo entero se abrirá y al fin aprenderé. Cuando te vuelva a ver. Cuando te vuelva a ver.

aventurera, puedes darme fuerza para continuar. Nos amaremos tanto que el amor. Regresamos con los colores de la oscuridad. Es momento de entrar al rincón del diamante púrpura, este segmento que escoge las mejores canciones para que las disfrutes en tu rincón particular, tu rincón íntimo, para que disfrutes de esos recuerdos, esas canciones, esos temas que tienen algo más que calidad, que tienen ese don mágico que nos permite guardarlas para siempre en el corazón y no poderlas sacar de allí. En el rincón del diamante púrpura, otro de los temas espectaculares, inolvidables. Y para despedirnos, pues, desearte que en este año tus sueños se vuelvan realidad, tus anhelos, tus expectativas, tus ansias de llegar a la meta, que se cumplan. Pero debemos dejar de lado muchas cosas, quizá el temor, la timidez o ese dolor del fracaso. Si has caído, si has tropezado mil veces, no importa, siempre hay la oportunidad de levantarse una vez más. Así que te animamos a seguir adelante. Este 2019 nos espera con esos sueños, esos anhelos, esas capacidades que tenemos también que descubrir para compartirlas con los demás. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro esperan por ti la próxima semana con más cosas importantes de este mágico mundo del arte, la cultura y la motivación. Mientras tanto, este fin de semana que lo pases de maravilla con tus familiares, con tus seres queridos, a quienes debemos valorar ahora que están con vida, ahora que están con nosotros, como solemos decir, mañana puede ser tarde porque la vida o la muerte nos puede apartar de ellos. Así que disfrutemos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, ahora. Javier Alejandro volverá por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Yes.